C'est ton malheur. Dans un trocade de dépine, t'auras bien meilleur mille. Qui est morphine, codine, un bol de supradine. Aspergic mille, c'est ton pime. A chacun son style. Tout le monde se la donne à la méthadone. Comme toi, comme lui. Tout le monde se la donne, se défonce en somme. C'est le cas du bon rythme, voilà, tiens. Tout le monde se la donne à la méthadone. Yeah, you got you know, you got you know, yeah. Se défonce ensemble. Pour la sélection. Les gars, tu veux your life, tu veux non plus your double bass. Que c'est du sport avec de drôles de vitamines qui te réveillent à mort. Pour les enfants, les du vélo, faites confiance à les pécos. Pas la moindre fatigue, choisis ces corticoïdes anabolisants pour être performant. Le spécial carburant, on dirait que dans ton sang. En vitamine, créatine, éphédrine, benzédrine, autotransfusion sanguine, à chacun son style. Tout le monde se la donne à la méthadone. Yeah, you got your nom, you got your nom, yeah. Se défonce en somme. And I would sing it loud, say. Tout le monde se la donne à la méthadone. Ça me c'est quoi un canaguan, yeah. Tout le monde se la donne. Se défonce en somme. J'ouvre les coucous, I would say. Pas la plus sensible, mes bouc, yo. No use, no coke, I would teach you. J'ouvre les héroïnes, c'est mon ami. Comme blanc, people, mais we have some fun. Comme French people, quand ils font canton. We know what they font, c'est des fadas sont comme. When we say that, I blow fire, bon, yo. See that, la. You can hear me when I tell you. You think good is from a flick, my bitch, you keep it wicked and swing as I would change it. Do it, baby. We have no fun, c'est des fadas sont comme. Make we have some fun, I'll tell it to you. Now give me no coke. I pure sense if it's smoke. Me no want no heroin, I tell you. Me no want no morphine, I seen. And that I mash up the scene. And me say cocaine blow your brain. Wow. Yeah, well, if you mash up your brain, I will see you. Who no have no fun? I pure fire bun. Me say that who no want no fun, y'all. You better dash when the gun is out till ya. Tell them it's a come black people, make me have a summer fun. Yes, French people got the fun can done. Every time they say Jaja so come. Dash when the bomb and the nuclear bomb. Yeah, flip it, yeah. You think it's sound for mankind, can I eat them a jam until it's here. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a La Laguna Negra, 7 y 12, 30 de diciembre, último programa del año, ya se nos acaba, ya se viene la fiesta, señores, se acaba el 2009, se viene el 2010, muy lindo, ¿eh? La verdad que no he pasado un año tan malo, tampoco un año tan bueno, en La Laguna Negra hemos pasado un año tirando palos y haciendo mover las aguas mucho este año, hemos criticado. Un año lleno de satisfacciones, ¿no? La verdad que hemos tenido acá en La Laguna Negra. ¿Cuánta gente ha pasado, Emilio, por esta Laguna Negra? ¿Cuánta gente importante, figuras, ¿no? Muchos han pasado. Espectáculo. Otros se han ahogado. muchos se han quedado. Han quedado, sí. Se han sumado en el camino también. También, mucha gente se ha sumado en el camino. Hoy estamos nosotros dos nada más, junto a Turbo, sí, en la parte. Parecía que vamos como al revés, ¿no? Que van quedando cosas y terminamos menos de los que empezamos, pero... Por razones de trabajo, muchos de los que somos hoy se tuvieron que... Sí, no, pero igual arranca la fiesta ahora aquí en la Laguna Negra. Poneme algo tropical, algo de fiesta, porque está bien, estamos nosotros tres, pero guarda, ¿quién te dice que no pueda venir la gente ahí con las panderetas, los bombos? Exactamente. Y llegando, viste, como a las 12 de la noche, nosotros podemos hacer algo así como llegando a las 12 podemos armar la fiestita. ¿Vos decís que nos quedamos hasta las 12 a esperar a ver si viene alguien? Claro. Puede ser, sí. Ya recibimos el 31 así con murga, fiesta, joda. Igual bueno. Es 12 de mañana, o sea, ya todo. Tenemos una, mañana todo el día. Claro, tenemos una idea de cómo arrancar ahora. Esa maratón de la que hablamos siempre, de la Laguna Negra. Exactamente, la gran maratón de la Laguna Negra. Siento una chicharra que me está haciendo en el oído. Sí. Pero bueno, no importa. No, soy yo, Carlos. Ah, sos vos. Sí, yo fui durante todo el año que estuve molestando un poco acá al lado tuyo. No, Emilio, ¿cómo vas a hacer una molestia? Muchísimas cosas para hoy, ¿eh? La verdad que no es un año, no vamos a hacer un año nuevo de joda, no vamos a recibir un 31 con joda, lo vamos a recibir con noticias como siempre lo hacemos, comprometidos aquí con la realidad. Exactamente. La denuncia ahí a flor de que se te sale, que sí, se te sí sale de, así como te flota de los poros de alguna manera, como se diría. Yo te voy a decir que hoy vamos a estar hablando un poquito del nuevo plan de seguridad, ¿sí? Acuerdo para la seguridad democrática se llama este nuevo plan de seguridad. Claro, tantos que se quejan como nosotros, ¿no? Bueno, alguien se juntaron un montón de personas, el ex ministro de. Encabezados por el ex ministro, sí, de Seguridad, Arañán. Muchísimas organizaciones. Y, muchas organizaciones, políticas y de derechos humanos, sociales. Menos una estamos hablando. Menos un partido. Menos un partido, el partido del PRO estamos hablando. Exactamente, bueno, y proponen un par de medidas constructivas, digamos. Está bueno. Tienen que ser productivas. Basta de quejas y bueno... Que nos sorprendió después de tantas formas de hacer seguridad que decían, no, la baja de imputabilidad, no, más fuerza a la policía, dale más agresividad a la policía, que los pueda arrestar en cualquier lado. Claro, exactamente. Que suene más el silbato, darle macanas más pesadas, picanas más duras. Que el gatillo sea más fácil todavía de lo que era. Entonces dijeron no. A ver si dejamos de hablar y nos ponemos a pensar un ratito. Bueno, se juntaron. La otra vez yo leía en un medio de los más importantes medios de la capital, capitalinos, sí, que decía que que la policía tiene el gatillo fácil y el rastrillo difícil. Es verdad, digamos, ¿no? Que como que a mí me causó gracia, pero a la vez tiene un trasfondo muy real. Tiene, si te pones a pensar, es decir, rastrillo, rastrillaje. Claro, tal cual, sí. Tal cual. Queda evidencia, pero es verdad, bueno. Y también también pasaron muchas cosas durante este año, tanto como estos planes de seguridad que tanto hemos pedido que se hagan, ¿no? También pedimos muchas cosas, fueron tanto como las condenas, ¿sí? Por los juicios de los crímenes de la ESMA. Sí, de la dictadura, de la dictadura. Todos los centros de detención que hubo en la dictadura. Exactamente. Y bueno, ahora saltaron, sí, fueron 32 condenados. Y ahora vamos a estar tirando un poquito la info de quiénes fueron los condenados y los más importantes. Claro, fueron 32 sentencias en las que aproximadamente había 3 condenados por sentencias. Uh-huh. Hagamos la regla de 3 triples, claro, compuestas, o 3 compuestas, y dedujamos que había alrededor de 700 y pico. Más o menos. También vamos a estar hablando, bueno, tenemos una nota muy, pero muy importante. Creo que es una nota de las más importantes que voy a tirar. Para cerrar el año me parece que... Creo que para cerrar el año es el boom. Ideal. Es el boom del boom. Y yo voy a decir que se cumplen 40 años del primer mono puesto en órbita en Argentina. Todos dirán, ¿un mono puesto en órbita? Sí, hace 40 años la Argentina puso un mono en órbita. Y nosotros, no solamente hoy... con una gran movilización de nuestro equipo de producción, todo el mundo. Vamos a recordar lo que fue ese momento, vamos a contarlo. Porque, tal vez no sepan, ¿no? Pero en la época que estaba como el boom de los vuelos espaciales, de poner en órbita cualquier cosa, una banana, un ladrillo, un expresidente, también, cualquier tipo de cosas, bueno, los yanquis pusieron al tipo en la luna, o claro, pusieron un video del tipo en la luna. Nosotros. Los rusos pusieron un par de satélites y un par de misiles ahí apuntándonos, y Argentina puso un mono. Puso un mono. Y un monito. Pero yo te puedo decir una cosa más, no solamente te vamos a contar, Si no, te vamos a decir que conseguimos, en mi equipo de producción, mis chicos, consiguieron la caja negra de esa nave. De esa nave donde el mono contaba lo que vivió cuando lo pusieron en órbita. Y no solamente eso, también te vamos a traer al traductor del mono. Alguien que traduzca, ¿no? Porque realmente la evidencia que se... Es un laburo. La evidencia histórica, ¿no? que hay en esa caja negra de, claro, un mono hablándole al micrófono, y grabando su experiencia, es importante. Exactamente. 40 años después es muy importante. Y se ha logrado descifrar, con el correr de 2 años, en idioma simiesco, se ha logrado descifrar qué quiso, qué dijo. Tal cual. Y hoy nosotros a vos que estás en tu casa, que no podés creer que estás escuchando esto, que hubo hace 40 años un mono en órbita, te vamos a estar contando la verdad de lo que ese mono dijo cuando estaba en el aire. No sé si dijo eso. Este bueno, este, si no me equivoco, es el Apolo 13. Este es el gauchito primero. El Apolo 11, me está diciendo. El Apolo 11, lo agarraste por dos. Tuviste cerca. Pero vamos a estar contando la historia de Houston, tenemos un problema. ¿Habrá dicho el mono, Houston, tengo un problema en idioma simio? No lo sé. ¿Nos habrá puteado cuando lo pusieron en el aire en idioma simio? No lo sabemos. ¿Se habrá despedido de su mujer, de sus hijos? Tenía familia este mono. Bueno, lo que sabemos es que volvió. Volvió después de, no sé, de cierto tiempo, volvió a la Tierra. Ajá, y fue lo suyo. Y fue top en el zoológico, ¿sí? Recordemos que este mono es de... Bueno, también se comenta que un descendiente de él, casi 20 años después, 30 años, se postula para presidente. Exactamente. Porque el mono es, digamos que... Es riojano. Evolucionó y se postuló para presidente. Una vez que tocó en órbita, se le agrandó la cabeza un poquito más. Duró 10 años en el poder. Este duró más que el mono. Claro. Vamos a andar hablando, no tiremos toda no tiremos, como se diría, toda la carne al asador. No digas la verdad de la milanesa, ¿sí? No digamos que nació primero un huevo de la gallina. ¿Qué más tenés? También te voy a estar contando, bueno, un poquito de los 5 años de Cro-Magnon. Sí, se juntaron hoy a las 10 de la mañana, ¿sí? En 11, para que es el santuario de donde están, bueno, todos los recuerdos de los chicos de Cro-Magnon. Alejandro Leguizamón y un equipo de Latin Cunaco estuvo cubriendo lo que fue ese día, lo que fue hoy, lo acontecido allí en 11. Nosotros también mandamos un simio. No, nosotros no. Mandamos. No. Ale no es un simio, pero. Perdón. Ale nos va a traer toda la info que sacó de allá, que las entrevistas, y nos va a estar contando un poquito todo lo acontecido en lo que fue lo hecho en Cro-Magnon, ¿no? Los que fueron condenados, muchos dicen que fue una pantomima, ¿sí? O las bandas no fue absuelta. Estaba escuchando esta mañana que Callejeros había demandó al Estado, ¿no? Por casi 10 millones de pesos. Y tuvieron la cara dureza. Me abstengo hacia el cargo que le ocupan a la banda, pero me parece que hay una gran responsabilidad y se fueron, la verdad, con las manos demasiado limpias y ahora se van a quedar con los bolsillos demasiado llenos. Pero bueno, queda conciencia de ellos cuando se van a dormir. Lamentablemente. Bueno, también vamos a estar hablando un poquito de esto. Y también te voy a estar contando, ¿te acordás que la otra vuelta tiramos una nota del MU que decía ningún pibe nace chorro? Exactamente. Hoy vamos a estar contando un poquito de... Acá tengo mis manos. Exactamente. El periódico de diciembre, MU, de la Agencia de Noticias de la Vaca. Exactamente. Donde vamos a estar contando un poquito de qué se trata y cómo hicieron esa nota, que es muy interesante, porque la hicieron junto a los pibes de un colegio de Morón. De Moreno. Creciendo Juntos de Moreno, que es un colegio de gestión social, digamos. Vamos a estar contando un poquito sobre la movida que hicieron estos chicos. Y bueno, que veo las imágenes del diario MU, que están realmente excelentes. Y vamos a estar contando también un poquito que se mezcla con la nota que dice del nuevo plan de seguridad. Lo podemos anclar muy bien ahí, ¿no? Diciendo la nueva reforma de seguridad y lo que nosotros siempre decimos, una mayor seguridad para los pibes. Sí, para tratarlos y para ayudarlos a los que están consumidos por el paco, por la delincuencia y por la mala educación y por la marginación del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, y aparte te vamos a estar contando todos los personajes que han pasado, los grandes los grandes momentos de la Laguna Negra, hemos pasado en la Laguna Negra.

¿Es todo fierro? Para mí es todo plástico, pero él dice que... Para mí es un G.I. Joe. Es un G.I. Joe, puede ser. Para mí es un G.I. Joe, ¿qué crees que te... Pero bueno. Medio putazo, pero G.I. Joe al fin. Yo de chiquito los coleccionaba, eran todos hombrecitos. Bigote mostacho usaban. Bigote. El general, el hombre de rana. El de la colimba, no sé cómo se llamaba. No recuerdo el nombre de los todos, bueno, los show, ¿verdad? Eran millones, nunca, eran. Cuando era pibe nunca tenía plata para que mi vieja me compre. Y estaba Cobra. Ah, estaba Cobra, sí. Cobra, sí. Cobra era, bueno, el más conocido. Ford Cobra de lo lindo por cada pelotudez que hace, pero bueno, no lo puedo relacionar con los G.I. Joe. Pero bueno. Sí, bueno. Pero, ¿sabes qué? Íbamos a hablar del nuevo plan de seguridad. Sí. Pero te quiero tirar para otro lado, así bien de malo que soy, porque hay algo que me interesa. Ya se anuncia el 2010. No, ya se anuncia el 2011. ¿El 2011? Porque ya se anuncia. ¿Alguien que se salteó todo el 2010? Exactamente, porque ya se anuncian las candidaturas, ¿sí? Para el 2011. O sea, ya te estamos diciendo, te vamos a batir la posta, ¿sí? Como se diría así en el barrio, te vamos a batir la fija, la segura, ¿sí? La punta del ovillo también. Para el 2011, para sí. El 2011, ¿quiénes van a ser? Bueno, obviamente Néstor, que ya se sabe, ya estuvo desde mitad de año haciendo campaña. Ya viene hace rato remándola, sí, digamos, sí, de alguna manera. Es como que es una y una con la mujer, una vez. Sube uno, vuelta sube y vuelta, una arriba, otra arriba, abajo. Abajo, claro, de costadito, la 69 ya estoy demasiado viejo, no me da el cuero. Creo que la sutileza quedó de lado hace como un par de frases atrás, pero... Se entendió que es una vez cada uno. Bueno, se entendió. Entonces, bueno, sabemos que si es fija, Néstor va a estar. Y bueno, pero ahora también. Yo te tiro una, no sé, a ver. Dualde también va a estar. Dualde dijo estar. Que sí, que va a pelear ahí cabeza a cabeza. Tal vez Reutemann. Si lo hace cabeza a cabeza, gana por kilómetro. Pero por favor, tiene la cabeza más grande que la mesa. Que bueno, esta mesa es importante. Su presidencia, que por allá por el 2001, ¿cuánto estuvo? Como siete meses estuvo, ¿no? Siete meses. Duró menos que un pedo de buzo, digamos, de alguna manera. Y bueno. Pero bueno, viste, la Argentina da presta para todo. Nos prestamos para todo, nosotros. Creo que nosotros vamos allá y decir, ¿quién está? Uy. Bueno, una de las candidaturas que puede llegar a sorprender es la de nuestro querido ex presidente. ¿Qué está hablando? ¿Méndez? Carlitos Méndez. Vuelve otra vez. Pero... Dice, con un espectacular acto, no sabe si en Obras o en el Luna. Ah, bien. No sé quién llevará de grupo soporte. Un bastón llevará de soporte. Pero bueno, el actual senador por la provincia de La Rioja, Carlitos, de 79 años. 79 pirulos. No llega hasta el anuncio de allá. Llegará. Va a tener 81 años y dice que, bueno, él se va a convertir en el cuaterno, digamos, el cuarto en discordia entre lo que sería Kirchner, Dualde y Reutemann. Él sería el cuarto en discordia, así, va a pelear cabeza a cabeza también con Pero estos, él dice estos. Él dice que va a acariciar la punta, digamos. Él va a acariciar la punta, sí, y todos nosotros solamente, no le sobra la punta, si él le gana, vamos a acariciarla toda como siempre. Y bueno, él dice que tiene toda la estructura armada ya, una silla de ruedas, un respirador, el papagayo, tiene toda la estructura armada. Tiene todo para ir para, sí, allá, digamos, para todo, ir para todo. Venirse para Buenos Aires, hacer la campaña, el acto espectacular, y ya está reservando un par de salones VIP para hacer sus actos. Ahora de pronto, él... ¿Llevará dice el dólar uno a uno otra vez? No, y si se junta con... ¿Un peso, un dólar? Con su archi amigo, sí. Su aliado Cavallo, tal vez puedan volver, viejas dinosaurios vuelvan y tal vez la lleven al uno a uno, pero bueno. ¿Volverá Cavallo con esas pestañas, con esas cejas que tenía medias endiabladas, boludo? Que eran, sí, que de diablillo. Sí, que te miraba y te dice, te voy a voltear, te voy a dormir y no te vas a dar cuenta... Tardamos un poco en darnos cuenta. Méndez también, bueno, que ya dice que para lo que va a ser la campaña del año que viene, ya ceñó. Mirá, para que ponga plata de antemano, ya es importante. Ya ceñó. Un asilo. No, ya ceñó una. Lo que sería 4 millones de litros de coca. ¿4 millones? ¿Para qué? Y 5 millones de choripanes. A la miércoles. Es para la campaña que él haga a lo largo de todo el país. va a llevar el chori y la coca ahí a donde vaya. ¿Va a volver por el chori y la coca otra sí, vez? Sí, porque tal vez, porque dice que él sabe que bueno, que es una costumbre que tienen los candidatos, entonces ve que se acaban, que no va Vamos a ver si encontramos por el chori y la coca. Ah, el reality show este que estuvimos presentando. El reality show que estuvimos presentando durante el año. ¿Quién te dice pueda volver por el chori y la coca? Exactamente. Pero esta vez no en reality, sino en verdad voy a ir todo por el chori y la coca. Bueno, ¿quién va a ser su compañero de fórmula? Ah, bueno. ¿Quién se anima? Schumacher. Aparte una enfermera. Que le empuje la silla. ¿Quién se anima a ser su compañero de fórmula? ¿Quién va a quedar pegado, digamos? A ver, quiero saber. Históricamente después no va a poder dar la cara si salen las cosas mal. ¿Quién se anima? Bueno, su nombre es... Cristian, no. Mi amigo Cristian, ¿no? No. No le da el cuero. No, de la no, tampoco, no, de tampoco, la tampoco. No se anima, nadie se anima, es difícil estar al lado de Carlito. Pero Fernandito no se anima, si Fernandito después hace el boludo y dice que no sabe a Boloco le costó estar al lado más de un par de años. Imagínate a alguien que tenga que bancárselo 4 años. Pero al lado. ¿La embarazó la Boloco o no? No sé, también habrán estado ahí un compañero de fórmula ahí, ¿no? Ahí también es un compañero de fórmula que hiciera el trabajo sucio. Ahí era el laburo sucio, ¿no? Bueno. ¿Quién es el Diego Padilla, Diego Ibáñez Padilla, doble apellido, perdón. Diego Ibáñez Padilla, un joven y exitoso empresario bonaerense de 51 años, que ya había intentado postularse, por si esto no fuera poco, para su carrera política. ¿Con quién? Tan en detrimento, digamos, o sea, de su... Nada, de su tal vez función como empresario. Él apoyó al candidato de... Larcamán. Sí, el candidato por el partido de Luis Patti. Luis Patti, que lo estaba haciendo desde la cárcel. No, eso habrá sido hace un par de años. Pero bueno, estuvo aliado con Luis Patti. Imagínate cómo vendrá, ¿no? De cómo viene la cabeza de ese chabón. Sí, cómo vendrá de fama, cómo vendrá de grandes emociones en su vida, ¿no? Ya lo vamos a escuchar. Un tipo ganador, un tipo no acostumbrado a perder, digamos. Ya lo vamos a escuchar en alguna campaña a ver lo que dice. Todavía no lo hemos escuchado hablar. Vamos a ver qué dice. Sí. No se sabe bien todavía. El señor Diego Ibáñez Padilla no se sabe todavía realmente qué oculta. Pero ya sabemos de dónde viene. Ya sabemos de dónde viene. Ya sabemos de la calaña que viene de Pati. Exactamente. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, un empresario, así que tendremos tal vez. Y hay otro empresario importante. Empresario del rubro de los medios de comunicación. Del PRO puede venir algo así. Puede venir de por ahí, que es el colombiano, digamos. El Colorado. Tengo un plan. Tiene un plan. Y su plan, bueno. La idea de Narváez de lanzarse a presidente y como que no convence mucho a sus aliados, ¿no? Reutemann y Dualde y Méndez dicen, bueno, que primero tendría que pasar todo un tema judicial por su nacionalidad colombiana. Claro, por su nacionalidad colombiana. Sabemos que él es colombiano, viene del cartel de los sapos. Exactamente. Así que es un colorado que allí pisa fuerte, ¿entendés? Enseguida te manda... Por lo que es Unión Pro, ¿no? Felipe Solá fue el que ya lanzó su candidatura, pero dijo, nosotros somos Unión y ellos son Pro. O sea, sin perder cada uno su identidad. O sea, que pueden llegar a volver a separarse. Se quieren, pero no se besan. Se tocan, pero no se abrazan. No duermen juntos, se miman, pero no se cantan canciones para dormir. O sea, cositas así, ¿no? Sí, vamos a comer, pero pagamos mitad y mitad. Bueno, también es muy posible que Narváez, si no le sale bien esta jugada, alguien se compadezca de él y lo deje ser, aunque sea candidato a gobernador. Esa sería otra de sus misiones, ¿no? Dentro de lo que es el PRO. Bueno, obviamente que hablamos, ¿no? Hace rato de Macri, la cabeza principal del PRO. No le da la cara. No le da la imagen, digamos. No le da la cara detrás de ese bigotacho que tiene. Creo que en estos últimos meses, aparte, no se salió con la gente correcta, digamos. Hablando de la gente, quiero darle la bienvenida. Que al fin se han juntado el trío de los tres mosqueteros, como es de costumbre en esta laguna. Ahora sí estamos completos, podemos decir que podemos darle primera, porque lo tengo a mi diestra a Cristian Risotto y a mi siniestra a Emilio Butrera, que ya lo tenía. Porque yo no me acuerdo todas las boludeces que dije. pero voy a hacer el esfuerzo. Como en los viejos tiempos. Exactamente. Así arrancamos una primera vez. Vos llegando tarde. Despeinado. Como siempre. Bueno, no puedo hacer otra cosa. Con Romina. Con Romina, siempre. Como siempre, trayéndola, que ahí la tenemos así del otro lado. Le mandamos Romina así. De lejos, nada más nos mira. Sí, como siempre. Nunca entra, como siempre. No quiere adherir a esta locura. Bueno, ahora sí estamos los tres. Es verdad, ahora sí podemos realmente cerrar el año como queríamos. Ahora sí, que venga la chica, que venga la música. Tapá, descorchá, prendé la mecha de los tres tiros que en un momento salen disparados. Pero sabés que no sé lo de los tres tiros porque lo compré acá en un puestito. Un puestucho acá. Tengo miedo de que no salgan y me revienten ahí. No son sin fuego. Bueno, te contamos un poquito de lo que son los candidatos que sí, se dan. Sí, una última, mira, yo estaba pleno con un par de ideas y me acordaste, pero una última afirmación que hizo Mauricio Macri en referencia a que cualquiera puede postularse a la presidencia, ¿no? Dijo, bueno, si Ricardo Ford es unido al argentino, cualquiera puede ser cualquier cosa. O sea que nosotros también podemos, si queremos. Pero, ¿quién le dijo a él que Ford es un ídolo argentino, tal vez? Porque que lo pase el 11, el 13, el 9, el 2, que sabemos que cualquier boludo que se tire un pedo pasa en todos los canales y que sale en la revista Pronto. Cara. Noticia, que lo único que saca son boludos todo el día, no quiere decir que el chabón sea un número uno del mundo. O sea, esa no es la voz del pueblo, claro, me parece. Y mucho menos un ídolo. Que todos pongan, el mismo que me saque una foto a mí, me pongan Carlos, el ídolo del momento, porque salgo en esa revista de mierda, no quiere decir que sea un ídolo. Capaz que tenga más minas, eso seguro. Bueno, sí, creo que bueno, quiere decir eso. Bueno, Daniel Rueda se lo ha llamado el Ford Colorado. El Ford Colorado, el Ford colombiano también. El Ricardo Ford colombiano. No, ese no. Él tiene un Ford Colorado que maneja un Ford Taunus. Bueno, el Ricardo Ford colombiano se lo ha llamado por esa cosa de estrellita que tiene de ídolo popular. Así, del famoso tatuaje. En tapas de revistas de mierda. También. ¿Por qué no? Pero bueno, esas han sido las candidaturas. Seguramente habrá muchas más. Seguramente no nos extrañemos que Polino salga también. También. ¿Por qué no el mismo susodicho Ricardo Ford? ¿Por qué algún cantante, como siempre, se va a Palito Ortega, Andrés Calamardo, Patricia Sosa? Yo. Perdón, Patricia Sosa no. Sí, Patricia Sosa. ¿Vos, Cristian? ¿Vos te postularías a presidente? Nosotros acá te hacemos la voz. Ah, no, yo a ídolo nacional. Pensé que estaban hablando de eso. O cuando salgas en la tapa de las revistas, vas a. Vamos a ver qué campaña hacemos nosotros para lograrlo. Yo daría que saquemos una ficha que diga buscado. Entonces, durante todo el 2010 ya nos tenemos más o menos un mapa de las caritas que iremos viendo. Fácil. Que en algún otro momento estarán saludando a chicos en las villas, besando madres por ahí. Ya se viene. Se viene. Acordá, esto va a ser a partir de junio. Va a empezar el mundial. Marzo, sí. Va a empezar el mundial y van a empezar a besar chicos en la calle. Exactamente. ¿Entendés? Y también va a ser todo junto, va a ser una alegría. También vayamos preparándonos y estemos atentos que van a empezar las choripán y coca por todos lados, ¿no? Va a aparecer el choripán. Lunes choripán y coca en Mataderos, martes acá en San Isidro, miércoles en Puente Saavedra, así vamos a. Toda la semana vamos a comer gratis. Tenemos que tener bien armado el mapita para ir siguiendo, ¿no? Esos choripanes. ¿Por qué en vez de hacer un mapa de la inseguridad, no armamos un mapa del chori y la coca? El mapa del chori y la coca. La caravana del chori y la coca, ¿no? Entonces la vamos siguiendo, ¿eh? Donde está rojo, hay muchachos ahí hay mucho chori y mucha coca, vamos por ahí. ¿Eh? Eso va a pasar con nuestras campañas políticas. Pero bueno, ya te tiramos un avance de lo que te espera para mitad del año que viene, ¿sí? Y también te vamos a hablar. Le deseamos, ¿no?, mucha suerte a Carlitos, que volvió a aparecer en las planas, ¿no?, de los diarios y los medios. Deseamos suerte que llegue, que sea con vida. Yo le deseo mucha suerte y ojalá que cuando esté subiendo que se le pare el corazón y. Ay, no, sabes que ella lleva unos. ¿Viste? Un. Ah, vos decís un electroshock. Ya lleva ahí por todo. Pero si se le para el bobo, que traje. Sí, está todo contemplado. Ese tipo de cosas, que se le corte el aire, que no le den un motor, ¿no? Ese tipo de cosas están contempladas. Que alguien le mueva la boca por si se. Claro, que se esté descomponiendo y no se hayan dado cuenta, está contemplado. Se tiene un perfume así constante, muy fuerte. Por si se está descomponiendo y tiene gusanos en los pies, ponele. Bueno, ahí. Eso está contemplado en su campaña. Bueno, dale. Vamos a un temita cortito, ya te tiramos el avance de qué es lo que te espera para el año que viene. Fútbol, chori y la coca y campañas electorales

María Julia pidió 1000 días para limpiar el riachuelo. Nosotros pedimos 2 horas para la Laguna Negra. Y hacemos que esto no huela tan mal. Turbo, de nada, Emilio, siempre es un placer. Me encanta que, como todos los años, como siempre, la Laguna Negra. Todas las semanas, todos los miércoles y los sábados a veces. Y los sábados a veces, que también salimos. Todo el periodo de invierno fue los sábados. ¿Te acordás cuando salíamos en pleno? Los primeros 3 días cuando vinimos, cuando arrancamos el programa de la Laguna Negra, los miércoles. Fueron de agua. De tormenta. Estamos en canoa, no estaba el asfalto acá. Exactamente, todavía. Inaugurado. Ya estaba pago igual el asfalto. Estaba pagado hace como 5 años atrás. Y recién este año fue que se hizo. Nuestra gestión va a nuestras denuncias sociales, nuestras denuncias políticas y públicas tienen un poco de incidencia. Claro, ¿no? Cuando me veían a mí caminar con el barro hasta la rodilla, más o menos, dijeron, me parece que tenemos que hacer una falta. Y yo hasta la cintura. Sí, vos. Yo creo que un poquito más. Me parece que hasta el pecho. Pero bueno, no importa. Y esos 3 días fueron de agua. Fueron como diciendo, muchachos, no da para mojarnos tanto y venir desde el viso. Casi que lo pensamos dos veces, ¿no? Si hacer un programa de la Laguna Negra o hacer uno, lo pedís, lo tenés. Claro. Pero cuando se va a llamar Pedí tu estilo. Pedí tu estilo se va a llamar, pero ya había un programa que se llamaba Poné tu estilo. Exacto. Pero cuando llegamos acá veíamos las chicas, veíamos que nos recibían tan cariñosamente y tan cálidamente. A veces con torta frita. Exactamente. Entonces dijimos, no nos vamos nada, venimos igual. Si hay agua, y venimos con paraguas, y con canoa y con bota. Y si hay sol, y venimos en pantalón corto de nojota. Y así estamos. Una de las premisas, digamos, para este espacio, para lograr este espacio, fue no quejarse. Exactamente. A no quejarse. Si tienes un problema, ¿qué me importa? Arreglate, porque yo también vengo aquel lado. Si te gusta el carozo, bancate la pelusa, se decía en aquel tiempo. Bueno, se decían cosas así, ¿o no? Sí. Sí, pero bueno. Pues si te gusta la radio, anda a hacer. No son metáforas sexuales para también, decir algo tan directo. También, ¿cuánta gente nos banca escuchándonos? Sí, recordemos a esas 3 millones. Ah, sí, te quise hacer con los dedos 3 millones. Exactamente, yo te entiendo, son años ya de conocerlo, 3 millones de no sé cómo decir, se me borró de la mente la palabra. Bueno, igual a propósito de la gente que nos escucha, que no es tan difícil enumerarlas, aunque sean las más importantes. Sí, tenemos. Están Ángela, Marcos. Tenemos Ángela, que mientras lavaba la ropa nos escuchaba. Marcos, que también estuvo acá en el programa. Elizabeth también. Inés, Silvia. Silvia, mi familia, que me debe estar escuchando también. ¿Tiene nombre tu familia? Ángela, Graciela, Vanessa, Jonathan, Fabiana, mis sobrinas. Todos ahí escuchando, jugando al tenis en casa. Nos hicimos una mini cancha. Hicimos una mini cancha ahí en casa. Sí, no sabés, Emilio, no sabés lo que fue. Qué hermoso. Qué estilo de vida que llevan. Llevamos polvo de ladrillo, ¿sí? Traído exactamente desde Holanda, ¿sí? Vino a hacernos una exhibición del potro. Nos hizo una exhibición en casa mientras escuchaba La Laguna Negra. No, realmente improvisamos en una cancha para pasar el día en familia mientras escuchan La Laguna Negra, así que seguramente deben estar jugando ahí en una cancha. Fede también le mandamos el Latin Lover de San Atilio. Cuánta gente, la gente de la enamorada de Fede, no recuerdo el nombre, pero también nos está escuchando, que se le ha declarado Carmen. Aquí en vivo. Carmen, creo que es una, no sé si cuántas más tiene. Era Carmen o era Sofía, o era Mariana. Estela. No, esa existió. María del Carmen también está. También. Ale, Araña, ¿no? Que nos estuvo. El araño que siempre ha estado acá, ha sido nuestro secre, nos ha llevado mate. Desde el primer día, ¿no? Exactamente. Sí. Turbo, que nos aguanta todo. Silvina, que un par de veces vino a salvar las papas. Es Silvina que ha venido a salvar las papas. Gloria. Gloria también ha venido. Nosotros tenemos que bancar Gloria los sábados. Gloria, que nos bancaba los sábados, que venía a las 7 de la tarde para bancarnos a nosotros, que lo dejaba el marido, al hijo en la casa y venía acá y nos miraba con una cara como... Venía como masticando la milanesa de la casa, venía al mediodía al programa. Exacto. Decía la puta. No, pero bueno. Pero cuánta gente nos ha bancado. Y a veces cuando la comida no se descongelaba antes de cocinarla, no venía, claro. Venía sin comer, digamos. Exactamente. Bueno, Alejandro Leguizamón también, sí. A Dani y a todo el resto de la gente de Atunguino que nos ha abierto las puertas y nos han acompañado a lo largo del programa. Sí, una oyente, bueno, es ex oyente, ya casi no la tenemos. Romina Alfaro, nos escuchaba antes, ahora la tenemos acá. Sí, antes nos escuchaba, desde la radio. Ahora realmente es una fanática porque viene. Se viene y se instala y se queda. No se quiere ir. Y escucha, no es otra cosa. No opina nada. Después nos caga pedo diciendo, él, pero ella está. Claro. Pero bueno, son bien recibidos sus consejos y muy bien aceptados, como siempre. Aunque a ella a veces se enoje, pero igual la queremos un montón. También tenemos audiencia internacional, muchachos. ¿Cómo me voy a olvidar de mi amiga venezolana? ¿Cómo me voy a olvidar de Ariana? Claro, y como es el último programa, lo dijo bien, ¿viste? Claro, ¿cómo me voy a olvidar de mi amiga venezolana? Estuvo todo un año diciendo venezolana y hoy que lo queremos escuchar, no lo dice. Mi amiga venezolana. Se ve la tribuna abajo, vamos a Argentina todavía, que Carlos se nos va para Venezuela. Ojalá. Me voy y no lo veo más, muchachos. Me van a extrañar cuando llegue la noche. Con Chávez, con el gobierno de Chávez vas a estar... Exactamente, voy a estar ahí a full. Cada vez con un fusil en la espalda, haciendo los programas de radio. No, también le mando un saludo, que les mando un saludo a ustedes. Ha firmado el blog de Latin Cunaco, donde les manda saludos a todos ustedes, que les encanta. Bueno, para el 2010 prometemos el blog de La Laguna Negra. Ya está ahí. Está en la gatera. Está ahí, ya tenemos... Estamos en la web dando vueltas, pero todavía no, hasta que no le demos un poquito más de cosa, no vamos a decir todavía la dirección, pero ya está ahí. Ya tenemos el blog de la Laguna Negra, que te va a sorprender, ¿eh? Te va a gustar, va a tener mucho, porque se vienen muchas cosas para este... Hay para una este. Columna que escribe Ricardo Ford. Lo conseguiste al final. Sí, me Muy dijo, bien, sí, perfecto. Para los muchachos de la Laguna Negra. Para los excéntricos de la Laguna Negra, porque viste que siempre hay un excéntrico que le gusta exhibir su cuerpo como a Cristian, exhibir sus bíceps, exhibir sus brazos. Cuando fui a hablar con él, pasé un momento medio complicado que entre sus bíceps me agarró así, ¿no? Me hizo un fosforito. ¿Te hizo? Pero bueno, es Ricardo Ford. Y te tuviste que dejar porque era Ricardo Ford. Sí. Pero no te tocó un poquito más porque me dicen que le gusta... el chocolate. Si no come el paquete, lo rajuña seguro. Es lo único que te puedo decir. Eso es lo que se dice. Pero él dice que no. Pero viste. No, me recomendó su operación en los talones para tomar altura. Pero vos necesitas 6 metros de talones más o menos. ¿Cómo vas a hacer? Acepto donaciones. ¿De dónde te van a sacar para coso? Porque te tiene que sacar la parte del cuerpo, ¿no? Para ponerte los talones. De algún lado tal vez me saquen, no sabía. No entremos en detalle, pero bueno, sigamos a ver qué más tenemos, Charlie. Bueno, vamos a hablar un poquito de las condenas de los juicios por los crímenes de la dictadura, así que fueron en este 2009, fueron 32 procesados, ¿no? Y... Bueno, ¿qué? 32 condenas. 32 condenas y ¿cuántos procesados hubo? Alrededor de 3 procesados por condena, ¿no? Un poco más, que serían como 700 y pico. Uh-huh. Es lo que hay igual, ¿no? Hay 700 y pico de tipos que no tienen causas. Pero ninguna fue cerrada casi. No, este año se cerraron 32. 32 de causas, los 700, ajá, digamos. No llegamos, no cubrimos ni. Claro. Ni nada, ¿no? ¿Ya estamos a cuántos años? 33 van a ser. 33 ¿no? años y... Muchos. 30 y muchos. Bueno, en el último año hubo 37 sentencias en 11 juicios, uh-huh, con más de 3 imputados por causa, ¿no? Incluso se prevé que si los querellantes y los fiscales renunciaron a investigar a los represores no identificados, juzgada al ritmo del 2009 a los 860 que ya están imputados, demandaría 23 años. Eso es un balance que se hace, ¿no? En 23 años más se podría juzgar a todos los participantes Pero, pero es una locura porque de acá a 23 años no va a quedar nadie. O sea, exagenaria, muchos ya fueron cayendo. Va a caer lamentablemente sobre sus hijos y sobre sus nietos y sobre... ¿no? qué feo sería si viene la ley y dice, bueno, si se muere tu padre la pagas vos. Qué bajón, ¿no? Qué triste sería, ¿no? Decir que mi padre fue un hijo de puta y la tengo que pagar yo. Y bueno, ¿no? Qué triste. Pero bueno, igual la justicia de alguna u otra forma les llegará. Bueno, el mayor centro clandestino del país, centro de detención clandestino del país, Campo de Mayo, es una gran deuda que tiene la justicia con los argentinos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y allá por agosto fueron condenados dos de sus jefes, los generales Rivero y Verplatzen. Sí. ¿No? Pese a que por ahí pasaron más de 5.000 secuestrados, el juicio fue por un solo caso, el de Florial Avellaneda. Era este chico que había sido arrojado al Río de la Plata, ¿no? Ajá. Uh-huh. Este fue uno de los casos, como Campo de Mayo, es uno de los casos más emblemáticos de este año, ¿no? Como empezar a investigar por ese lado. Recordá que habíamos dicho que Campo de Mayo es muy difícil investigarlo porque nunca los jueces hicieron como un peritaje mensual y directo del lugar, ¿no? Sino siempre por testigos. Bueno, también en Córdoba, un segundo juicio que tuvo Mario Benjamín Menéndez, por la muerte del subcomisario militante del Partido Revolución de los Trabajadores, Ricardo Olvareda, donde recibió una tercera cadena perpetua, ¿no? Ya tiene bastante. Y bueno, y donde uno de los principales testigos, mediante que tenía un pacto de sangre de los que habían estado ahí, los custodios y la gente de menor rango, que tiene un pacto de sangre de no declarar. Y bueno, uno de los principales testigos se quitó la vida antes de declarar. Imagínate a nivel que tenía inculcar terror hasta en sus propios subordinados, ¿no? Eso es lo que se llama, bueno, fue mucho lo que pasó también, yéndome un poquito al tema, ¿no? De lo que pasó con los chicos de las Malvinas, ¿no? Que cuando volvieron acá, muchos quedaron psicológicamente mal por esa norma que había, la norma de silencio, ¿no? De que no podían hablar de lo acontecido en lo que fue las Malvinas. Bueno, justo tocando el tema de lo que vos venís, o sea, más reciente también fue eso. Sí. Bueno, también uno de los casos así que es como un hito histórico es la condena a 21 años a un ex juez federal, a Víctor Brusa, bueno, por en la época de la dictadura había sido secretario de otro juez y a él se lo acusa de dictadura, de torturas en esa época. Y bueno, llegó a ser juez, digamos, y se lo condenó después de que él haya sido juez. Y bueno, eso también es muy importante, es como no va solamente a los militares, sino a toda la cúpula de la justicia que actuó en ese momento, ¿no? Que también obviamente estaba toda claro, estaba toda relacionada con el gobierno de facto, tal cual. Y con este caso, ¿no? Capaz que me voy, capaz que te la complico, con el tema de Astiz y todo eso, todavía no... Ah, te compliqué. No, eso se prevén para 2010, que se van a... Eso empezó en la última tanda, diciembre de este año. Uh-huh. Están siendo juzgados. Que eso Acosta... No va a tardar 23 años, hijo de mí, ¿no? Y Guglielminetti, uh-huh. ¿No? También nos había llegado un mail de una compañera de allá de Fundación del Viso. De Marina Barrios, que le mandamos un enorme saludo. De Cecilia también. López, ¿no? Tote, como la conocemos, también tenía un familiar que tenía una causa, digamos, en la cual tenían que ir a declarar para que, bueno, como testigos de que estas personas fueron desaparecidas por los casos de este señor... Guglielminetti, si no me equivoco, en Vicente López. Así que... Muy bien. Ya, bueno, tres condenas hubo este año. Sabemos que, como Emilio dijo bien, son 860 y algo, ¿no? No recuerdo bien. 860. 860 son los... Ya están imputados, están metidos en causas, están los nombres, se saben quiénes son, hay testigos que los... Como que testigos que demandan que se les haga un juicio, que se los encarcele... Que paguen, que se haga justicia con ellos, ¿no? Y esto fue, ¿cómo es? Estamos hablando de que de acá a 12 años, ¿no? 22 años. Sí, a 23 años. A 23 años se va. Al ritmo que va, en 23 años se podría cerrar todas las causas que hay. Incluso, dice que incluso, según esta estadística, ¿no? Que está muy, calculo que está muy, muy bien hecha. Incluso si los querellantes y los fiscales renuncian a investigar a los represores no identificados, o sea, solamente con todos los que tenés identificados, se va a tardar 23 años en enjuiciarlos y condenarlos. Bueno. No quiere decir esto que sean, digamos, que la condena sea cárcel o no, sino pueden, la condena puede ser que una absolución. Que lo sepulten en otro lado. Claro, tal cual. Bueno, en 23 años seguramente muchos de estos no estarán. La mayoría, supongo, ¿no? Porque ya están, sabemos que ya tienen entre 60, 70 años, ¿sí? Y bueno, creo que van a, cuando los condenen van a tener 95 pirulos y van a decir, no, cárcel domiciliaria, porque ya no pueden estar en una cárcel común. Como todo en nuestra justicia. Y después terminan en sus casas, que no pueden salir. Y si pudieran, tampoco lo harían, porque ya no tienen la suficiente capacidad para poder moverse por sus propios medios. Sí, y ya a esta altura, pidamos que no vuelva a pasar directamente, porque obvio que queremos que se castiguen a todas estas personas, pero y hay gente que todavía, como este, como el que fue ministro de educación durante casi 10 días, a ver, Pose, hay gente que todavía defiende los crímenes, claro, o estos criminales, y que está a favor de eso. Hay mucha gente que tanto por beneficios particulares o por ignorancia defiende la recordemos lo que está pasando, recordemos lo que está pasando ahora en la dictadura en Kosovo, ¿cómo es? En Honduras, o sea, y ya estamos en el 2009 y las dictaduras siguen viniendo y con la misma impunidad. Sí, pero, O sea, ojalá no lo volvamos a pasar, pero para eso tenemos que cambiar como sociedad. Y que estos tipos tienen que ser juzgados a un ritmo más rápido. Sí, y todo el que tenga un discurso que te haga acordar, ¿no? A que esos dinosaurios vuelven desde los medios, uh-huh, que tengan acceso a los medios, uh-huh, hay que también hacer, digamos, como hacer como tomar postura frente a ellos, ¿no? Ponete a pensar en cuando sea la nueva votación del 2011, ponete a pensar un poquito y a ver quiénes son los que se vuelven a postular para poder evitar que vuelva a suceder. Hagamos memoria y es obvio que unos días antes de sus elecciones cambian un poco el discurso. Obviamente. Y son más buenos que el PAN, pero hagamos un poco de memoria y en estos momentos, ¿qué están diciendo esas personas? ¿Qué es lo que quieren imponer, ¿no? ¿Qué castigos? Acordémonos de todo eso a la hora de votar, ¿no? Y porque también es un poquito apoyar la dictadura, ¿no? A veces prohibiciones que nos quieren imponer, así que recordemos eso. Y déjame decir que, por ejemplo, con el golpe de Honduras que hablábamos recién, está bueno que la gente se mueva un poquito más. Lo de Honduras podría haber sido mucho peor, pero hubo una resistencia tanto de los países latinoamericanos como de la gente misma de Honduras, que no permitió que la situación sea grande ni sea más larga, ¿no? Así que está bueno que la gente se esté dando cuenta, y porque cuando pasó lo de la dictadura acá, había mucha gente que estaba engañada y estaba comprando los espejitos de colores que por ahí te vendían los militares, y había por ahí un poco de apoyo. Entonces está bueno que la gente sepa, ¿no? Y ofrezca una resistencia como pasó en Honduras. Tal cual. Bueno, así pasó un poquito más sobre hasta qué punto tuvimos que llegar, ¿no? Hasta dónde se fue nuestra charla cuando hablamos del tema de la dictadura, ¿no? Y cuánto más se puede seguir. Pero está bueno hablar de esto porque por las cosas que se nos vienen, por todo lo que está pasando, para hacer conciencia y fijarnos de que si le das poder a una policía que está podrida, de que lo único que sabe hacer es pegar, y no sabe otra cosa, porque no sabe hacer otra cosa, démonos cuenta hasta qué punto vamos a llegar, de que qué son las cosas que tenemos que cambiar para no llegar a una dictadura. Pero si seguimos así, en la forma en la que vamos, es triste ver un futuro una dictadura. pero creo que tenemos que ver eso. Como sociedad, empezar a buscar otra cosa. Si le, ¿a quién le vas a dar el poder? Porque somos nosotros los que le damos el poder al, al tiempo que vamos a votar y con sí. las decisiones que tomamos. Y muchas veces la gente piensa que una dictadura, por ejemplo la de Argentina, no podría volver a pasar hoy por hoy. Pero que no, pasó en Honduras, casi pasó en Bolivia, y puede pasar acá tranquilamente porque no está dicho nada. La democracia, había un spot de radialistas que decía que la que antes se votaba con pedacitos de vasija, y que la democracia es tan frágil como eso, como una vasija de barro. Así que, y cuánta razón hay. Vos fíjate lo que pasó en Honduras, nadie se lo esperaba, y de golpe un golpe de Estado. Sí, de repente un golpe de Estado, y los países, bueno, que podía haber pasado a mayores. Guarda, que nosotros estamos diciendo que podría haber pasado a mayores, pero cada vez que te pones a buscar los datos de que sucedieron en Honduras, y realmente hay casos de violaciones, sí. muertes, muchísimas cosas acontecieron. Mucha persecución a las organizaciones sociales, como siempre pasa en esos casos. Sí, Turo, te escucho. Ahora Turo iba a hacer un comentario. Ah, me está diciendo, me está hablando a mí. ¿Cómo es? Bueno, o sea, sucedió eso, tenés razón, o sea, pero no fue nada leve. Fue algo muy, pero muy, la verdad, grosso y doloroso. Uh-huh. Sí, para la gente, para nuestros hermanos de... Sí, y para la gente que no crea que esto puede volver a pasar, recomiendo yo al menos la película La Ola. La Ola. Que es una película que demuestra eso, que una dictadura sin querer puede pasar. Aunque Emilio no esté de acuerdo, no esté a favor de la película. No, mírenla y vean que sí puede pasar una dictadura, tanto una dictadura como, bueno, como holocaustos o cosas más grandes, todavía pueden pasar, no estamos exentos de nada. Por eso, no hagamos oídos ni ojos, ciegos ni sordos, ¿sí? Como la como el famoso monito que vemos en todos lados. Bueno, hablando de monos. Hablando de monos, vamos a volver con... Se cumplen los 40 años del primer mono puesto en órbita en Argentina. Vamos a volver con el audio, vamos a volver muchos con... más después, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuánta información tenés sobre este mono? Uf. Yo te invito a una... Me estuve metiendo en el Centro de Estudios Tecnológicos Interespaciales. Ah. NASO, se llama acá en Argentina. NASO. Bueno, queda, está cito ahí en la avenida Cambáceres. Y bueno, bajé un poco de información de todos los animales que estuvimos mandamos al espacio, una infinidad de animales. Me está diciendo que hay más animales. Hay más animales que se han mandado. Yo te invito a una tandita cortita. Dale, dale. Y volvemos. Dale, que yo preparo el informe. Con todo lo que tenemos del mono puesto en órbita en la Argentina. Y acordate que vamos a, tal vez estemos escuchando unos audios de la caja negra de esa nave. Perfecto. Pero en minutos. Tanda, temita y volvemos con más Laguna Negra. Dale. Encontrá tu frecuencia. Tratamos de traerle información, música, comentarios, cosas que pasan en nuestro bendito José C. Paz, zonas aledañas en el país y, por qué no, a nivel internacional. Tincunaco. Tincunaco. Un encuentro radial. Ajá. De Tijuana a Ushuaia. De Cusco a San Pablo. Pero no esta región, que es Sudamérica. La crisis económica está golpeando el bolsillo de los mexicanos. Todos los sonidos y todas las voces de un solo continente. Sigue doliendo, las matanzas nunca deben de darse en el olvido. No debe haber ni perdón ni olvido. Se unen en Latinoamérica Vive, lunes, de 13 a 15 horas, por Tincunaco FM. Cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar, querido viejo. Padre es el que nunca, nunca levanta la mano contra la madre de sus hijos ni contra ninguna mujer. Perdónalo de viejo antes que nada, pero es que así te siento más a mi lado. De lunes a jueves de 21 a 22 horas, radiorock.com.ar. De lunes a jueves de 21 a 22 horas. El mejor rock nacional en radiorock.com.ar. Por la 107.3 FM Tincunaco. Un encuentro con todas las músicas. T Martín Cunaco es un encuentro entre la radio y vos. María Julia pidió 1000 días para limpiar el riachuelo. Nosotros pedimos 2 horas para la Laguna Negra y hacemos que esto no huela tan mal. Ya estoy de vuelta, señores. Siéntense, muchachines. Andan todos paseando por ahí, brindando. Sí, los veo que andan ahí con pan dulce, sidra. Y yo estoy sentado acá viendo a la profe Sex. Viendo el gran caso que se pasa de esta docente de la localidad de Castelli, ¿sí? Sí. Filmaban varios videos así haciendo cosas locas. Hablando de las cosas de los monos, ¿no? Sí, hablando de las cosas de los monos. No, vamos a ver a la profe. Dejá de mirar. Salí acá que la computadora está a mi cargo. Cristian, que está ansioso por ver a Profe Sex, solo veía un par de imágenes que el video no se... Por suerte parece que fue sacado ya desde internet. Tengo este informe, déjame anunciarlo. Anunciame, por favor. Te voy a anunciar. Te das por la rama como los monos. 40 años del primer mono puesto en órbita en Argentina. Contame un poquito, a ver, ¿cómo es esto que hace 40 años... se mandó un mono a la órbita de la Argentina? Porque en todos los países mandaron, no sé, el Apolo 11, el Apolo 13. Personas, como todos las naciones civilizadas mandan personas al espacio, porque después que te van a contar los insectos, las ratas, los bichos, ¿no? Bueno, hay tipos que mandan robots, pero bueno, la tecnología. A nosotros nos pueden mandar. Bueno, vos sos un monigote, ¿no? El primer astronauta. Había un experimento que querían lograr con esto, que era a ver si las hormigas podían cargar tornillos en la luna. Claro. Y si podían hacer sus monerías en la luna también. Bueno, a ver, contá un poquito de eso. El primer astronauta argentino se llamaba Juan Utrera, ¿no? Un mono misionero. Que el 23 de diciembre de 1969, meses después nomás de la llegada del primer hombre a la luna, nosotros quisimos reproducir la fama mundial y la repercusión que había tenido los yanquis, ¿no? Sí, obvio. Y en vez de inventar un video, como hicieron ellos, decidimos mandar a un pobre monito, Juan Utrera, al espacio. A ver, y a ver qué pasaba. El Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados de Chamical, en La Rioja. En la Rioja. Hay un mono importante ahí también, ¿eh? Donde se originaron, es verdad, donde se originaron, digamos, como el epicentro de las principales monerías. Uh-huh. Que hemos sido nosotros. Ramón Díaz. Ramón Díaz era uno de allá. El mono Díaz. El mono Burgos también era de allá. El mono Navarro. Ramón Montoya. Jiménez se hizo famoso en Córdoba, pero de La Rioja también. Mira vos. El mono Mario. Juan Utrera era un mono caí. Mono caí, oriundo de la provincia de Misiones. Pesaba... ¿Caí o taúte, pregunta? Caí, como que me caí. Pesaba 1,5 kilos, pobrecito, y medía 45 centímetros. ¿Cómo alto. Vos, Emilio? Como ya lo estoy diciendo. Bueno, él... mono de buena familia, padres comprensivos, 4 hermanos. ¿Clase media o clase baja? Y una clase que vivía en la copa de los árboles, clase alta. Clase alta, perfecto. Y a bordo del Canopus 2. Canopus 2 se llamaba. Canopus 2, un Canal Plus 1 me está diciendo. Sí, Canal Plus 1 ahora te cuento qué llevó a la estratosfera. Perfecto. El Canal Plus 2 llevó al primer astronauta argentino. El Canal Plus 2 tenía 4 metros de largos y 50 kilos de carga útil. ¿Para qué? Para llevar el combustible para propulsarlo, ¿entendés? ¡Ah! Si el mono le pone 2 kilos de banana y es feliz. O sea, bueno, entonces, un 23 de diciembre de 1969, Juan Utrera, el mono caí misionero, fue lanzado. Y bueno, estaba, bueno, en las condiciones ideales para que un astronauta sobreviva en la estratosfera. Bueno, tiene un escudo térmico para aislarlo de los 450 grados que hacía de calor que hacía allá arriba, muy arriba, más alto que nosotros. Sí, no, ni hablar. El mono lo habían sedado completamente. Ah, estaba medio fumado. Sí, y desde acá se captaban las se iban grabando los latidos del corazón y lo que pasaba dentro de la cabina, ¿no? Las reacciones, claro, que iba a tener. Realmente, o sea, con ese traje térmico que vos decís, o sea, ellos podían ver el sistema del cuerpo del simio, cómo iba El objetivo del viaje, digamos. Claro, era saber si resistían a un vuelo de ese nivel. El objetivo era observar las consecuencias del viaje fuera de la atmósfera de un animal lo más similar posible al hombre. Acordémonos que Juan Utrera era un simio que era bastante parecido a nosotros. Fumaba. Era un buen inicio de los últimos años de su vida. Mira vos. Bueno, el viaje. Ese 23 de diciembre, hace 40 años, el viaje fueron 18 segundos de despegue. 18 segundos de en 18 despegue. Segundos se alcanzó los 12 kilómetros de altura. Wow, 12.000 metros allá arriba. Luego ascendió hasta los 82 kilómetros de altura, casi ya no se lo veía. Todos dijimos: perdimos a Juancito. Y ahora qué. Un par de vueltas, hizo un vuelo suborbital. No entró en órbita, perdón, simplemente fue suborbital. Ah, no llegó a la órbita. No, a los 15 minutos. Ya me cagaste la nota. Y a los 15 minutos. Perdón, un dato erróneo. A los 15 minutos, Juancito cayó. Cayó Juancito. Abrió sus aletas, abrió el paracaídas. Y no salió. No, plácidamente, por suerte se abrió. Cayó un descenso de 400 metros por segundo. Claro, una caída, me imagino. Con los ojos inyectados en sangre venía. Pobrecito. Y bueno, finalmente cayó en una salina a 60 kilómetros del lugar de lanzamiento. Wow. Por ahí por La Rioja. Cayó en una salina. Dice que si hubiera caído en un lago o un espejo de agua, no la contaba porque no tenía salvavidas. Así directamente. No contemplaron. Bueno, por ahí no contemplaron. ¿Qué gente? Greenpeace ahora no debe estar escuchando a la gente de Greenpeace y se debe estar diciendo: bueno, qué hijos de puta. Esa es la historia de la semana. Pero para ahora lo que yo quiero saber, ¿dónde estuvo el mono? Ahora, el mono cuando salió ahí, ahora supongo que debe estar ni ceniza de quedar, claro, el mono, pero ¿dónde pasó su vida después? Claro, fueron 2 años de vida, que en años de mono son 44 años y medio. Pasó sus 2 años de vida en un zoológico, siendo como una de las principales atracciones. A él lo ponían en la jaula, ¿no? Con la escafandrita chiquita, ¿viste? Y un traje así plateado, ¿no? Y bueno, te tocaba así con el dedito la punta de tu dedo. ¡Wow! Y bueno, y todos los chicos hacían cola para verlo a Juancito. Pero bueno. Y el zoológico se llenó de plata, Juancito. Sí, bueno, 2 años después se ahogó dentro de esa escafandra, pero bueno. Ah, no sé. Estaba contemplado en lo que... fue el famoso vuelo del mono argentino. Pero déjame contarte también, y esto es todo, ¿verdad? La gente puede pensar que estamos fumados o realmente estamos sedados como el mono. Sí, no. Sí. Esto es verdad. Bueno, en abril del 67 también se embarcó a bordo del cohete Orión. Este es el uno, el más primero. Un cohetito más chiquitito. Belisario, Abelardo, Dalila y Caledonio. Ah, ves que fueron hombres, boludo, ves que fueron 4 hombres. 4 ratas fueron, vos sos. ¿Cómo ratas? Sabrás. Como vos sabrás, 4 ratas fueron a una altura de 25 kilómetros, allá fueron las ratas. Pero solamente 2 sobrevivieron. ¿Quiénes son? Ahí están los nombres. Belisario y Celedonio. ¿Qué sé yo? Era indistinta la rata. No sabía realmente quién sobrevivió porque, bueno, se las confundieron, parece. Bueno, solamente 2 sobrevivieron. Todavía no saben para qué las mandaron. Creo que estaban por vivir. ¿A qué altura podían subir las ratas? Y acá las ratas sobreviven años y años y años, y sin jugárselas también sobreviven. Sobreviven y sobreviven. Bueno, desde La Rioja, realmente el centro de estos estudios tecnológicos. Han salido ratas, han salido monos, han salido de punta. Han salido gerontes, simios, huecos. Pero yo quiero ir al dato específico que tenemos hoy, que es las grabaciones de la caja negra. Tenemos las grabaciones de la caja negra y el traductor. Lo que vamos a hacer, mira, yo acá tengo estos textos que me indican lo que decía el mono. Claro. Nosotros vamos a tratar de dilucidar, a ver si ustedes adivinan qué está diciendo. Dale, a ver. Pero es bastante claro, cuando escuchemos es bastante claro. A ver, tú lo mandas. Quiero que recordemos las condiciones en las que él estaba a 400, estaba sedado a 460 sí. grados centígrados. Sí. Sí. A 82 kilómetros de altura. Sí. Imagínense qué puede llegar a decir un simio en esas condiciones, ¿eh? A ver, dale, a ver. Vamos a escuchar al simio, a ver. A ver. A ver si sale el simio o no sale. ¿Por qué? ¡Guau! Wow. Este es el ambiente. Tenemos que entrar en el ambiente de orden. No lleva la orden. A ver. Tenemos que escuchar. Dice que ni una gaseosa le pusieron. Párame, stop. A ver, ¿ahí qué? ¿Una gaseosa? Me parece que según los datos que yo tengo, el mono sí. pedía una gaseosa. Porque hacía 460 grados, le pedía una gaseosa, un agua mineral sin gas. Se podía hacer. Mirá, no le habían dejado, se olvidaron. Pero gritaba mal, ¿eh? Yo lo veía exaltado a ese mono. El encendedor de la nave no funcionaba. No podía fumar absolutamente. No podía fumar. Recordemos que se había hecho adicto, ¿no?, al cigarrillo. Claro, estaba sedado. A ver, tenemos otro audio. A ver, ¿hay más? Acá está cantando un tema de Bob Marley. Ay. No Woman No Cry, está cantando. Ah, está cantando un tema de Bob Marley. Sí, estaba sedado en ese momento. O sea, no sabía nada el mono, estaba. Estaba complicada su ascenso. ¿Hay más? ¿Puedo ver más? ¿Puedo escuchar más? Hay un par más. A ver. Esta me parece que es como la caída libre que está haciendo. Ya abordé el paracaídas. Ahí dice que ya está cayendo. Sí, es lo que tengo el dato acá. Audio 3, sí, caída libre en paracaídas a 700 metros del suelo. Está diciendo, veo. Él está mandando. No dice en algún momento que no es un problema. Él dice, no veo el aeropuerto. Dice, no. ¿Dónde iré a caer? A ver, un poquito más. A ver. Esa estaba también. Está sedado el mono. Está sedado y está imitando. O era un mono bilingüe. Claro, él está imitando a una oveja. Recordemos que esto es de la NASA y puede pasar cualquier cosa. Claro, esas son una de las consecuencias de haberlo mandado tan alto, ¿no? Esa es una de las consecuencias, que él tiende a transformarse y a tomar múltiples personalidades. Identidades que no son las suyas, ¿no? Mirá vos. Después se hizo presidente. Se hizo que lo reelijan, ¿no? Pero bueno. Hizo tantas cosas en el país ese mono. Sí. Bueno, realmente me sorprendió esto, lo del mono. La gente debe pensar, estos tres boludos están haciendo esto, ¿no? Esto pasó acá en Argentina. Y si vos crees que nosotros somos tres boludos, imagínate, hace 40 años eran 20 haciendo lo que hacían. Déjame recordar que a mediados de los 90 sí. había otro plan para crear como una base espacial en La Rioja. Una base espacial en La Rioja. En donde, si mal no recuerdo, en una hora, mediante un misil que salía hacia la estratosfera, podías estar en una hora en Japón, y de vuelta. Mirá vos. Por un peso con 90. ¿Por un peso con 90? 1.90 y de vuelta. Nada más. Si te encontraban sin pasaje. Un peso, pero era el 1-1. Claro, era un peso importante. Era un peso importante. Pero en serio, eso se. Me acuerdo cuál fue el cohete. Que teníamos acá era el Gauchito Primero, me parece. Gauchito Primero. Bueno, Me gusta. Bueno, hay una placa. Hay una placa. Hay una placa que bueno, si la gente. La gente sabe que nosotros somos tres boludos, es normal, pero sí. Esto que le estamos contando es verdad. Hay una placa que lo dice. Hay una placa que. Son que tres pelotudos. Hay una placa acá afuera que. No, pero no estamos hablando de nosotros. Perdón. Hay una placa que, bueno, que in memoriam de Juan Utrera. este mono misionero que así fue que, del primer astronauta argentino. Así que si quieren, si quieren saber que nosotros estamos mintiendo, que se vayan a esta misión. Claro, busquen general. La placa. Uh-huh. Y van a decir, los pibes de la Laguna Negra tenían razón. Yo ahora los invito a ir a una tandita, ¿sí? Y después volvemos con más Laguna Negra. Ya vino Ale Leguizamón. Ya vinieron todos, están todos acá, acalorados, están todos colorados, transpirados, cansadísimos. Estuvieron allí en lo que fue Cromañón, ¿sí? Trajeron notas, trajeron informe. Capaz que ahora vamos a buscar algo para tomar, vamos a poner a ¿viste que te dije que iba a venir gente a festejar y a brindar y a hacer fiesta? No se van a perder la última fiesta. Van a perder el último programa de la Laguna Negra. ¿Cómo te lo vas a perder? Mirá, los gritos ya están, escuchalo. Es verdad. Así que ya están todos los chicos acá, ya está Silvia. Silvina. Silvina, Silvia. Le cambié el nombre, mirá cómo me miró, me odió. Me odió. Está Dani, están todos ahí. Está Magnati. ¿Es el hermano o no? ¿Es él o no? ¿Es él o no? ¿Es, está cansado que se lo diga? Lo admitió. ¿Viste? Por primera vez lo admitió. No está bueno, para jugar a tu muchacho. Está cansado, está muerto de calor. Los invito a ir a una tandita cortita y volvemos con más Laguna Negra. Dale. Cunaco. La semana que viene está a confirmar que puede haber una sesión en el Senado de La Plata con respecto a la expropiación de las tierras, ¿no? Pero bueno, eso está a ver la semana que viene. Tincunaco, donde las voces se encuentran. La ruleta del rock gira a través de la 107.3 y podés apostar los lunes de 19 a 21 horas, apostando al rock and roll. Todo el rock en castellano en 2 horas de radio. David Nalbandián es el nuevo campeón. En mi carrera enfrenté a los más difíciles, pero este partido no lo puedo jugar solo. Para ganarle cambio climático, te necesito en mi equipo. Entra a www.greenpeace.org.ar, que entre todos le podemos ganar al cambio climático. Súmate junto a David Nalbandián al equipo contra el cambio climático. Este partido lo ganamos con vos. www.greenpeace.org.ar. De lunes a jueves de 21 a 22 horas, radiorock.com.ar. De lunes a jueves de 21 a 22 horas. El mejor rock nacional en radiorock.com.ar. Por la 107.3 FM Tincunaco. Encontrá tu frecuencia. Estamos rodeados de estudiantes porque están los chicos de la técnica número 2, ¿no? De Presidente Derqui, nos están acompañando aquí en esta tarde de radio aquí en Barrio San Atilio. Tincunaco. Tincunaco. Un encuentro radial. Will shine in my day today. The high yellow moon won't come out to play. Darkness has covered my light and has changed my day into night. Now where is the love to be found? Someone tell me, 'cause life must be somewhere to be found. In this concrete jungle where the living is hardest. Concrete jungle, oh man, you got to do your best. No shame surround my feet, I'm not free. I know I am bound here in captivity. Never known happiness and never known sweet caresses. Still I be always laughing like a clown. Won't someone help me, 'cause life, I got to pick myself from off the ground. In this concrete jungle Forma clara de ver las cosas. Estoy de nuevo, aquí están los chicos. Bueno, vinieron los chicos de lo que fue hoy a partir de las 10 de la mañana. Estuvieron en Plaza 11, ¿no? Sí, primero. Primero, buenas tardes, primero, Ale, buenas, bienvenido. Buenas tardes. Bienvenido ya. Dijiste que te ibas a sumar en la última media hora y cumpliste. Sí, sí, que, sí. Estuviste en lo que fue lo de Cromañón, ¿sí? Sí, estuve en lo que fueron los 5 años. Sí. Hoy se cumplen 5 años exactamente de la masacre de Cromañón. Y estuve en una radio abierta que ya se habitué de Radio Tincunaco, como una tradición, ¿no? Todos los 30 ir para allá, la gente de avisar, que son las personas, los parientes, los familiares de las víctimas, nos convocaron para hacer radio abierta. Uh-huh. Yo este particularmente es mi segundo año, pero la radio viene hace rato con estas radios abiertas. Todos los 30 de diciembre. Ale, comentame un poquito la movida, la gente que estuvo ahí. Y bueno, hoy estuvimos alrededor de las 12 del mediodía. Uh-huh. Ahí, y la convocatoria era a las 12 del mediodía, pero la gente se hizo esperar un poco, 1:30, 2:45, empezó a caer la gente. Uh-huh. Y fue como un preparativo todo dentro del santuario. No, empezaron a acomodar, empezaron a limpiar, a poner flores, cambiaron una bandera que tiene el mástil ahí, que creo que lo pusieron el año pasado, estaba media fea y la cambiaron. Mm. Los familiares estuvieron ahí visitando y siempre como muy emotivos, ¿no? La cosa ahí, hicieron una muestra de fotos, ¿no? Yo estuve recorriendo la muestra, estuvimos con los compañeros acá, y medio crudo, ¿no? Ver todas las fotos de los bebés, de los nenes, de los pibes que tenían 15 años, 16, pibes como muy adolescentes, ¿no? Que les tocó esa suerte dentro del boliche por culpa, obviamente, de funcionarios y gente irresponsable. Ahora, cuando tocas el tema justo, ¿no? De funcionarios y de gente irresponsable, ¿no? También mucho de lo que se hablaba repudiado ese día fue lo de, ¿no?, lo de la pantomima, que dicen que fue este juicio donde fue enjuiciado Chaván y algunas de las cabezas que en sí tenían que haber sido mucho más, ¿no? Sí, en realidad yo estuve presenciando el juicio esa tarde y fue como muy indignante, ¿no? Una tarde lluviosa, una tarde gris, y se desataron como una serie de hechos medio, no sé si inesperados, pero en una plaza frente a los tribunales estaban los jóvenes que no querían que Callejeros vaya a la cárcel festejando, y a dos cuadras los parientes y los amigos de los de las personas que murieron esa noche llorando, ¿no? Se produjeron como algunos incidentes tanto con estos jóvenes que estaban en la plaza como la policía. El juicio, el fallo, totalmente indignante, porque no se puede creer como Callejero salió limpio de esto, y ahora más que nada encima sale con este juicio que le hace al Estado por un valor de 10 millones de... Ajá, exactamente. Entonces, como medio indignante eso, ¿no? Nosotros en realidad tenemos como un poco más de contactos con José Guzmán, que es el padre de Lucas Guzmán, un chico que murió, tenía 18 años, murió esa noche, y es presidente de Avisar, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, que es la Asociación de Víctimas de la Inseguridad Social. Tenemos una entrevista con él, así que Turbo la tiene a punto. ¿Qué te parece si la compartimos y después la debatimos un poquito? Dale, dale, después seguimos. Compartimos la palabra de Guzmán y volvemos, dale. Les queremos invitar a los presentes a encolumnarnos para marchar hacia Plaza de Mayo y dar por concluida esta jornada de hoy, que se hace en 5 años de la masacre de Cromañón, que queda en la memoria de todos nosotros, de los familiares, de los amigos, de los sobrevivientes, que esto no va a terminar. Vamos a seguir batallando, dando toda una muestra de interminable, que los asesinos de nuestros hijos se pudran en la cárcel, que es el gran deseo, el gran anhelo que realizamos todos los 30 de cada mes, y como lo hacemos hoy, recordando la masacre donde terminaron muchos sueños de nuestros hijos acá en el boliche de Cromañón, que ha sido consensuado por Aníbal Ibarra, el personaje siniestro, sostenido por el kirchnerismo, con su justicia tramposa, la justicia que mintió, la justicia que amparó a los verdaderos responsables de la masacre de Cromañón. Así que esto no termina, vamos a continuar como nos está pasando a todos los ciudadanos día a día, con el tema del gatillo fácil, que están asesinando a un montón de chicos en diferentes sitios, en diferentes lugares del conurbano. Los trabajadores somos reprimidos por protestar. Esas son las políticas de hambre que llevan a cabo estos siniestros personajes. Así que Cromañón es una marca de lucha, de movilización para llevar a cabo la cárcel a Ibarra, cárcel a Chaván y a todos los responsables de la masacre de Cromañón. Muchas gracias. Ahí está la palabra de... José Guzmán, presidente de Avisar. Tocó muchos temas, ¿no, Alejandro? Ale, no sí, solamente sí. Tocó lo que fue lo de sus hijos, uh-huh. lo de su hijo, perdón, sino todo lo que está sucediendo, el gatillo fácil, los verdaderos siniestros de esto, ¿no? Lo menciona Aníbal Ibarra. Sí, hablando un poco también de gatillo fácil. Toca mucho, ¿no? Porque qué cosa, ¿no? Que una cosa te lleve tan rápidamente a la otra, ¿no? Que todo se mezcle tan rápido. Y la verdad, escucharlo me hace sentir la piel de gallina. Hablar de estas cosas te pone mal, pero son cosas que tenemos que escuchar y cosas que tenemos que decir. Sí, ¿no? Este año particularmente, hablando del gatillo fácil, adherieron algunos familiares. Fue el caso de Rubén Carballo, de Arruga, también. Que estuvo ahí y que fue el padre del chico que mataron en el recital de Viejas Locas. y que adelantaba un poco sobre la hipótesis que tenían en el juicio, como de que no lo había matado a la policía y al final que había muerto por otras causas, y al final esa hipótesis se desvaneció y se demostró que no fue por esa causa la muerte del chico este. Y hubo algunas familiares de víctimas de Gatillo Fácil de otras partes del conurbano capital, que adhirieron particularmente a esta causa y marcharon hacia Plaza de Mayo junto a los sobrevivientes y familiares de la masacre de Cromañón. Por último, si te parece, vamos a escuchar a Eduardo Salinas, que es uno de los sobrevivientes de la masacre, y después de esto, así un poquito más, te cuento un poco más. Justo antes de escuchar el otro audio que tenés, Ale, cuando tocaste el tema de este chico asesinado en el recital de Viejas Locas, ¿no? Simplemente escuchando la hipótesis que pone la policía, es una caladurez desde el vamos. Desde el vamos, sí. Diciendo lo que dicen de cómo fue el cuerpo, de cómo lo encontraron, y diciendo las posibles cómo fue que murió. Claro, las posibles causantes. Exactamente. Claro. Es una ridiculez desde el vamos. Quería decir eso porque me parece que es simple hecho. Cuando a mí me llegó el papel y en los medios vimos cómo la policía decía de cómo había muerto, que no era causa de golpes de haberlo reprimido, ¿sí? Era una ridiculez desde el vamos. Uh-huh. Quería decirlo porque me parecía que era, no quería después cortarte el resto del audio cuando, bueno, vamos a escuchar. Dale, entonces Eduardo Salinas es uno de los sobrevivientes que integra el movimiento, la organización 30 de diciembre, ni un Cromañón más. Así que vamos a escuchar a Eduardo y seguimos debatiendo un poco más. Dale, vamos. Primero quiero decir por qué estamos acá hoy, a pesar de sentirnos muy contentos porque hay tanta gente. Hoy se está conmemorando que hace 5 años la Asociación Político-Empresarial ha generado la muerte sistemática, como sucedió en Cromañón, pero como sucede luego de Cromañón, de los jóvenes. No nos olvidemos de los muertos a diarios por Gatillo Fácil, no nos olvidemos de los muertos diarios en fábricas, No nos olvidemos de los muertos diarios en los barrios por laburar para la policía. Hoy queremos decir más que nunca, a 5 años de Cromañón, que la experiencia que nosotros vivimos nos sirve solamente para dar el ejemplo, para que no cometamos los mismos errores de no confiar en la justicia. La justicia acá no está hecha para nosotros los afectados por estas políticas sistemáticas. La justicia acá favorece a cierta gente que no somos nosotros. La justicia acá favorece a la gente que tiene plata en un banco. Hoy, a 5 años de Cromañón, venimos a denunciar que el juicio de Cromañón fue una mierda. Ni siquiera un circo, una mierda fue. Eso es lo que fue el juicio de Cromañón. Cuando la impunidad es legal, es una mierda, porque encima de impune es legal. Y eso es lo que tenemos que denunciar hoy, a 5 años. No luchemos por justicia legal, porque la justicia legal es impune y es impunidad. Hoy tenemos que aprender, hoy a 5 años, tenemos que aprender que la unidad de todos los afectados por Cromañón, y por todos los cromañones, y por todos los casos de Gatillo Fácil, y por todos los casos de trata de personas, y por todos los casos de persecución de rostro, y por todos los casos en la persecución del pobre, es lo que tenemos que denunciar hoy acá. Los invitamos ahora a marchar hasta Plaza de Mayo, donde va a estar el acto central de la articulación de grupos y familiares de Cromañón, con una consigna que no tiene que acabarse nunca. Ni la bengala ni el rock and roll, a nuestros pibes los mató la corrupción. Y quiero decir una cosa más, y quiero que todos nos sumemos a eso. ¡Los pibes de Cromañón! ¡Los pibes de Cromañón! ¡Los pibes de Cromañón! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, loco! Esto es lo que tenemos que lograr. Unidad de todos los sectores luchadores. Muchas gracias. Muy bien. Ahí pasó. Estas fueron las últimas palabras antes de la marcha hacia Plaza de Mayo, que fue alrededor de las 7 de la tarde, en donde se encolumnaron organizaciones, diferentes organizaciones, familiares de, ya te digo, víctimas de Gatillo Fácil, los propios familiares y víctimas de y sobrevivientes de la masacre de Cromañón, además de algunos partidos de izquierda y algunos movimientos que acompañaron a la lucha en este reclamo. Así que bueno. Bueno, Ale, fue... A ver, la verdad, los felicito a todos, la gente que ha ido, a Silvi, a también a Dani, a vos, ¿sí? A Diego. A Dieguito también, que estaba todo colorado, vino cansado. Mirá, me dijo que la maltrataron a Silvi. Me dijo que fue maltratada, le hicieron trabajar de más. No, por vos fue maltratada, que le cambiaste el nombre. No, no. No, bueno, no quería irme del lado serio, perdón, de lo que fue realmente lo que se movilizó hoy en Cromañón, que duele mucho escucharlo, pero también nos hace bien y nos hace pensar un poquito más de lo que te dan los medios principales, ¿sí? Cuando una marcha como hoy, vos ponías los canales de televisión y te decían Capital es un caos, pero no te decían de por qué y qué era lo que se estaba protestando. Se está protestando esto, una realidad de lo que está pasando, de que si no le ponemos un alto vamos a perder muchos más pibes, ¿sí? Y esta impunidad va a seguir siendo como... Y un dato que vale a rescatar, perdón, es que el gobierno de Macri quiere sacar el santuario y quiere abrir la calle, ¿no? El santuario está cortando la calle que da acceso, digamos, al boliche. Entonces, esa calle está vallada del otro lado de la calle y de este lado, del lado de la Plaza 11. El gobierno de Macri lo que quiere hacer es abrir esa calle, sacar el santuario, y no sé qué quiere construir ahí. Otro boliche, capaz. Alguno de sus curritos quiere hacer. Sí, seguramente. Porque lamentablemente no es un país donde el que pone la plata, manda. Así que esa fue también una de las luchas o una de las protestas de los familiares, de algunas personas que estuvieron ahí acompañando la lucha de alguna manera. Creo, también creo, ¿no?, que si se quita algo así, también vas a quitar... quieren hacer que lo olviden, ¿entendés? Cuando lo quitas, también quieren sacarlo al olvido. Aunque el olvido no se va a hacer porque simplemente le quiten el santuario. Porque eso ya queda marcado en nuestro corazón, marcado en nuestra historia, lamentablemente. Y en esos padres, con que le saquen el santuario y le saquen lo que le saquen, ellos van a seguir peleando y van a seguir estando ahí todos los 30 de cada año, ¿sí? De cada fin de año, ¿sí? Recordando a sus hijos y pidiendo justicia. Y no porque les quiten un santuario. Creo que esto está más allá. También que estaría, que no estoy completamente de acuerdo que lo quiten, pero también voy a eso, ¿no? De que por más que quieran limpiar, no pueden con una mano lavarse la cara, ¿sí? Y porque ya la tienen demasiado sucia, me parece. Y está bueno que la gente se movilice y haga esta clase de cosas. Y nosotros también sumarnos, como se sumó la Tincunaco en ir a hacer la radio abierta, y nosotros de sumarnos desde nuestro lugarcito, de poder hoy pasar pequeños... compartir de alguna manera lo que pudimos rescatar de allá y que exactamente es positivo, ¿no? Esto va a seguir mañana porque hay mucha información y muchas cosas que ustedes han traído de allá, así que esto va a seguir toda la semana. Hay mucho para compartir de lo que es el caso Cromañón y para que la gente no se olvide, ¿sí? No se olvide de la impunidad, de la injusticia, ¿sí? De los gatillos fácil y de tantas cosas que están sucediendo en nuestro país, ¿no? Los invito a ir una tanda muy cortita, ¿sí? Así ya cerramos el último programa del año aquí en La Laguna Negra. Dale. Traicionan, fingen ayudarte, pero ríen como llenas cuando logran derribarte. Sí, en la selva yo, amigo, yo estoy. Sí, en la selva yo, amigo, yo estoy. La zona está difícil, cuántos ríos cruzantes, hambrientos cocodrilos tratan de devorarte. Esperando pacientes, ocultos bajo el agua, esperando que cruces y caigas en sus fauces. Sí, en la selva yo, amigo, yo estoy. Sí, en la selva yo, amigo, yo estoy. Peleando por mi vida, peleando por mi vida, peleándole a la vida, peleando por mi vida. La zona está difícil, muestre por todas partes, que mueras para despedazarte. Justicia es una trampa muy lenta y arrogante que atrapa ratoncitos, pero nunca un elefante. Es lo único que busco. Sobre la traza de mi ego yo caminé descalzo. La cena turbulenta aguaste mi arrogancia. Atravesé desnudo el lente frío de tus ojos. Bajé canciones tibias de tu frío silencio. El humo de mis dudas en el acto y me fui cantando cosas que nadie oía, cosas que nadie oía, cosas que nadie oía, cosas que nadie oía, cosas que nadie oía, cosas que nadie oía, cosas que nadie oía, cosas que nadie oía, cosas que nadie oía. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Bueno, muy bien. Como dijimos que teníamos grandes... déjalo pasar, Ale, déjalo pasar, si sí es parte de nosotros. ¿No te anunciamos, Cristian, que él es... Claro. ¡Me están echando! No, ¿cómo te vamos es a echar? Tal vez trabajó Ale, todo el día. Claro, Ale, antes de que vos te hayas acoplado a esta laguna, ¿no? Te contamos que han pasado... Vos la has escuchado porque eras fanático de la Laguna Negra en aquel tiempo, ¿no? Obvio, sí, sí, sí. Bueno, habrás escuchado que han pasado grandes famosos por esta Laguna Negra. Uh-huh, sí, teníamos muchos para pasar, pero preferimos quedarnos con uno que para nosotros... hicimos una selección, de los personajes más importantes que pasaron por la mesa. A Rial mucho no me cabe. Tinelli, demasiado. Dijimos, alguien más fino, alguien más... Y dijimos, ¿por qué no a la Su? Misu, mi amiga Lazú. Se hizo un ratito, pasó por la Laguna Negra. Exactamente. Aquella tarde, ¿te acordás? Pero igual, te cuento que estaba bastante enojada. Esto fue a principios de noviembre, si no me equivoco. Es exactamente el 9 de noviembre. Cuando fue el caso del florista. y que estaba bastante... Sí, y también con los cortes de calle, sobre todo. Estaba muy enojada con los cortes de calle. Sí, ya venía mal por el florista, por un Susano que se le quebró, me acuerdo, se quebró un pie. Y bueno, ella estaba muy enojada, así que... Yo les invito, Ale, también te invito a que recuerdes, ¿sí? Cuando vos te emocionaste... Igual que ella estuvo acá en el piso, que nos trajo un... Que recuerdes cuando... Después todos los demás medios se colgaron de la Laguna Negra y... Como siempre, como siempre se cuelgan de nuestra fama. Pero recordemos que estuvo acá primero antes que en ningún otro lado. Pero como solo tenemos fama para rato, que se cuelguen lo que quieran, no nos interesa, ¿sí? Así que yo los invito a ustedes a escuchar... Lo que hablamos con la SU en aquel tiempo, así que dale. Pa' los chocos. Arriba. Levante tierra. Levante tierra. Gloriosa tierra. Bueno, Susana, que bueno, Emilio, estamos acá con ella. Sí, estamos acá esta hermosa tarde de noviembre. Qué hermosa que está. Sí. La verdad que es una cosa terrible, ¿no? Verla en la tele, verla acá. Verle. No quiero que hable todavía porque la tengo ahí, es una cosa. Las 6:30 hace 23 grados hace. La verdad que hace. Está lindo. Sí, está frío, digamos. Está fresquito. Sí. Yo le cuento a la gente, no quiero que hables todavía, por favor, quédate ahí. Pero verte con ese saco de oso polar blanco que tenés, que te queda muy lindo. La verdad te digo que estás excelente. Y bien, te ha tratado. Pero bueno, ¿por qué no? Voy a empezar con la entrevista, sí, la voy a presentar, Susana Jiménez aquí con nosotros. Y la primera pregunta que le voy a hacer es, ¿qué le dirías a las personas que cortan las calles, Su, con todo este problema de las calles, de los cortes y de todo esto lo que sucedió? Anda a cortar la Quinta Avenida en Estados Unidos, anda a cortar Champs-Élysées en París, bueno, que te hace la policía. Bueno, medio que se enojó, está enojada. Sí, pero hay que entender, Susana, sí, no que, enojes, no, son bueno, dos cosas distintas, Argentina. Sí. Champs-Élysées, espero que la gente no le haga caso y vaya a cortar la avenida. Sí, no, Champs-Élysées, porque no me parece. No tiene para el pasaje sur, me parece. Bueno, sí. Igual, a ver, por empezar, déjame también a elogiar tu la presencia, ¿no? Y está muy hermosa. Muy putita, la veo yo. No, no, no. Emilia, pará, que la tenemos la Quinta Avenida en Estados Unidos. Anda a cortar Champs-Élysées. No, que te hace la policía. Acá a tu micrófono, Susana, sacátelo de entre las tetas. La gente, por ejemplo, escucha estas cosas y la toma ella como alguien muy carismático, como un líder de masas, casi un caudillo. ¿Vos acompañarías a las personas, acompañarías a llevar estos pedidos y estos reclamos? ¿Por qué te pones nervioso cuando lo hablas? Repetí. Es que me está tocando la mano. Repetí la pregunta, por favor, a ver. Susana, ¿por qué eso está? No. No, esa pregunta no responda a esa pregunta, Susana. Susana. Por favor, Emilio. O que se saque el micrófono de ahí, porque está acoplando. Ubicate. Y le voy a hacer. ¿Ella acompañaría tal vez a la gente a llevar estos reclamos ante los agentes de seguridad, ante el gobierno? Pero quiero que la gente sepa que yo estoy de acuerdo y si tenemos que hablar con alguien del gobierno hablaremos o no sé lo que tenemos que hacer, pero me quiero que el pueblo sepa que yo estoy con ellos. Está bien, sí, sabemos que estás con el pueblo, sabemos que sos una sabemos mujer que está del pueblo. A las 8 de la noche estás siempre con los domingos a las 8 sabemos que estás, o sea, sabemos que vivís en Miami, pero bueno. Sabemos que tenés un auto blindado, también sabemos, pero bueno, no sé. Sí. Y viste que igual ahora que está todo este tema de la represión, todos te están pidiendo orden, todos piden que repriman, ¿no? Sí. Bueno, y decinos vos, Susana, a ver, ¿qué pensás de todo esto? A ver, ¿qué pensás vos? A ver. Estoy harta de escuchar, no repriman, ay, repriman, pero ya, si no se reprime es un caos. Sí, no, obvio que reprimen. ¿Cómo habla, ¿cómo habla esta puta? Claro, pero, reprimen y pegan a full. Pero a nadie le gusta que peguen. No, obvio, a nadie le gusta. No, me parece que no está bien, Susana, ¿eh? No estoy muy de acuerdo. Bueno, no te enojes, pero bueno, no estoy de acuerdo. Sí, sabemos que tu tiempo es muy... Susana, sabemos que tu tiempo es oro. Literalmente es oro. Es Gonzalo Solo y te tenés que ir en este momento de la emoción, estás esperando, pero déjame hacerte dos últimas preguntas. Una, ¿de qué carajo son esas tetas? Y dos, ¿qué pensás de los que ves en las noticias, ¿no? Y la gente realmente, vos la ves enojada, que no puede llegar a su trabajo. Mirá la cara, no la mires a las tetas cuando le haces la pregunta. Es que mi mano está en ese lugar, pero bueno, eso quiero saber. ¿Qué opina ella de la gente, del enojo de la gente en transportarse hacia su trabajo? ¿A vos te afecta, Susana? Vi todos los noticieros, otra vez paro de subte y qué sé yo, basta, viste, la gente, yo no hay derecho porque la gente trabaja, los que toman subte tienen que laburar. ¿Vos laburás? No, sí, no, bueno, ahí está, Coso, como es, fue Susana Jiménez, pasó por aquí por la Laguna Negra. Una forma clara de ver las cosas. Ahí está, ahí pasó. ¿Qué momento? Ahí pasó, ahí igual, pasó su... Escucharme ya hace un par de meses atrás y ya me escuchaba como más joven. Cada vez que me escucho mi voz sale diferente. No, sí. Yo te veo igual de malo. No, mi voz sale diferente. No, pero te vi agresivo, Emilio Esteban, parece que las pintas, pará un poco. No sé qué es ese momento. O sea, yo tengo una vergüenza ajena, no, te lo juro, perdón, por Dios. Sí, pero la verdad que medio que se ofendió la mina, pero y se fue. Mirá, si vos le decís la mina, ¿cómo no se va a ofender? La señora Susana Jiménez. No, es soltera. Bueno, la señorita entonces, pero es como la mina, por eso sí se va a ofender. Bueno, pero no le, pero te estabas re desubicado, bueno, le querías preguntar las tetas, le querías tocar las tetas, que el micrófono entre las tetas. Así no va a querer venir más. Después le decís a nosotros que somos unos desubicados. Me parece igual, me parece que ya fue un gran logro haberla tenido acá entre nosotros. Obvio, esa fue una gran de las cosas que pasó por la Laguna Negra. Y les cuento, muchachos, que es la primera vez en 9 meses que nos pasamos 6 minutos de nuestro horario habitual. Y bueno, es el último programa del año. Susana lo merece. Susana lo merecía. Ese momento lo merece. Por Susana nos sacamos. De los grandes momentos del 2009. Dani se acaba de enojar por primera vez con nosotros porque nos pasamos 6 minutos de nuestro horario habitual. Nosotros tenemos que ir a las 9, son 9 y 6. Es una vergüenza. Tenés un puntito rojo en el medio de la frente, no sé. Me estará apuntando con el. Bueno, ¿te acordás del momento que pasamos con Susana, no? Fue fantástico. Sí, sí, estuvo bueno. Lo que no entendí es. ¿Es por qué la SU? No sé por qué. ¿Por qué la elegiste, Carlos? Porque es así. Teniendo a tantos personajes. Tiene tal conejita Playboy. Tiene tanto plástico en el cuerpo. Yo me acuerdo que un sábado vino un profesor muy censurado por la dictadura. A mí me cayó mejor ese profesor, esa persona que pero pasó. Pero no lo conoce nadie. Claro. A la SU lo conocen todos, así que a nos quedamos con la SU. A la SU, a la chiqui. A ver, se refiere a la SU es popular. Pepinillo. A Pepinillo, obviamente. Él me cayó bien, Igual respeto tu decisión, Carlos. Estuvo muy buena la entrevista y obviamente un placer tener la SU acá en la Sí, obvio que fue una cosa. Cacho Castaña también había pasado un momento por acá. Sandro, ¿te acordás que vino antes Sandro de que le trasplantaran los pulmones y todo? El presidente de la empresa Felford. Exactamente, el padre, sí, el padre de Rocky Ford, el padre de Ricardo Ford. Exactamente. Estuvo acá antes de fallecer. Él tuvo de novia a Zulma Fayad. Qué afortunado. Zulma Fayad. Qué afortunado. La señora que lee el tarot y las cartas. Y también tuvimos a un travesti muy famoso que actuó en muchas películas pornográficas, ¿no? Turbo. ¡Ah! Turbo, ¿te acordás? Era terrible, porque ese te corría por todos lados, boludo. Te corría, se sacaba la remera y te corría por todos lados. Realmente fue. Fue un momento bastante, bastante caluroso ese que nos hizo pasar ese turbo. Ese sí que fue un día de mierda. Sí, ese fue un día de miércoles. El turbo anduvo pasando de. ¿Qué habrá sido de la vida, no, ese personaje? Le gustaba. Yo lo que te puedo decir es que un tipo, una señora, muy goloso. Muy goloso. Igual recordemos que hablamos de Turbo Vargas. Turbo Vargas, sí, Turbo sí. Vargas. Amelie Turbo Vargas. Exactamente. Travesti muy no famoso. Estamos hablando de Turbo, técnico. No, bueno, perfecto. Chicos, muchas gracias por haber compartido estos 9 meses aquí en La Luna Negra. Gracias, Turbo, los controles. Y escúchenos, ¿no? La semana que viene, ¿no? En los miércoles de 7 a 9. Así. Allá me está diciendo, ¿y el bebé dónde nació? Y el monstruito acá lo tenés, mirá. Mirá, decime si no es lindo, sí. El monstruito que acaba de nacer aquí en La Laguna es Alejandro Leguizamón. Esto es lo que salió después de 9 meses. Esto es lo que salió después de 9 meses. Sí, está lindo. En lo mientras que no me diga mamá. Está muy lindo. Bueno, mamita, le cedo el micrófono para su despedida habitual de este fin de año. Que tengan todos un gran año. La verdad que más que festejar que viene un nuevo año es festejar que se va toda la mierda, ¿no? Que pasamos en todos estos meses, estos 12 meses que la verdad que pegaron duro y bueno, y esperemos que año que viene sea un poquito mejor para todos. Festejen con cuidado, como decíamos la semana pasada. Cuidado con los fuegos artificiales. Cuidado con los fuegos artificiales, cuidado con nuestros animales que hay que cuidarlos, cuidado con nuestros miembros, con nuestros brazos, con nuestras piernas, nuestros ojos. Festejar con cuidado, así que bueno, y que la pasen bien. Bueno, nos vemos la semana que viene. Como todos los días. El año que viene. Emilio Utrera, a mi siniestra. Bueno, yo también despedirme de la gente de este año, ¿no? También, y bueno, y ya, digamos, pedir para el año que viene que todos vengamos, empecemos con las pilas recargadas por más superproducciones que cuestan un montón. Y vengan con ropa, por favor, chicos. Basta de venir desnudos al programa, me cansé. A partir de enero tratar de que vengamos vestidos, acá al programa. O sea, eso que sea nuevo, venir con ropa. El striptease se terminó. Se acabó. Porque la verdad que ya para ver cosas feas no aguanto más. Bueno, laburemos más el año que viene. Yo me incluyo, hagamos lo posible por laburar más, por más superproducciones. Bueno, para la gente llevarle mejores cosas. Nos vemos el año que viene. Feliz año para todos. Alejandro Leguizamón también a mi diestra. A mi bueno... Yo soy nuevito, ¿no? No estuve en los 9 meses. Claro, pero yo tengo 9 meses en gestación. En la panza. Nuevito acá. Bueno, yo lo que me queda es despedirme de toda la gente hasta el año que viene. De ahí, no sé, afuera me están abuchando, no sé qué onda. No, afuera te quiere. Dice que te quiere el mucho. ¿Dice Boo o Burns? No, dicen Burns. Y es la clásica. En principio agradecimiento a usted por invitarme a compartir este espacio. Y No, son 50 pesos por programa. Ah, bueno, listo, está bien. ¿Me pagan 150 o 50 por los tres? Gracias, Alejandro. Bueno, hasta el año que viene y seguramente nos vamos a reencontrar con muchísima Laguna Negra. Sí, porque Milo te va a hacer laburar, ya lo acabas de escuchar. Sí. Una última cosita. El tema que vamos a dejar de sonar un poco de fondo, bueno, cuando terminemos, digamos, se lo dedico a Luna, mi hija, que es una de las cosas hermosas que me pasó este año, o una de las pocas cosas buenas que me pasaron. Así ¿por que... qué? ¿Qué, Romina, no es algo bueno? Pero la conozco, sé que hace la 4 años. Es Romina, es algo muy bueno este año. No, es algo grandioso que me pasó este año y bueno. Te decimos que yo y Tilio somos fanáticos de este tema. Sí, yo también. Nosotros podíamos muy duro con este tema. Y yo propongo también que despidamos el año cantando como venimos proponiendo hace un par de meses que no nos animamos a cantar. Despidamos el año cantando, pero Carlos, hacer tu despedida formal. Exactamente, bueno, muchas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando. Turbo, muchísimas gracias por haber compartido estos 9 meses. Sabemos que nació tu baby, sí, que está hermoso, que Santiago. Pasaste. Santiago. Sabemos que está Santi así en su casa con tu mujer. Te mandamos un enorme saludo allá a tu familia también. Que pases un hermoso 31. Y repito otra vez, gracias por habernos bancado estos 9 meses. A toda la gente que nos escuchó, a mi familia que está en mi casa. Gracias por enseñarme ahí. Gracias por estar acá, tener a tu alumno. Un poco. ¿Sí? Gracias por llevártelo del otro lado del vidrio. También. Bueno, un saludo a... No, hoy estoy acá porque me pareció correcto que el programa lo empezó Brando él, que el año lo cierre Brando él. Ya maneja los códigos del operador. Ya maneja códigos operandus. Bueno, como repito, un saludo a toda mi familia y a toda la gente, a Angie y a toda la familia de la Laguna Negra que nos escuchó, a Fede y a todos les mandamos un abrazo enorme. Gente, sin odio, sin prejuicios, sin discriminación, igualdad y respeto, esa es la única solución. Un feliz año nuevo y un próspero 2010. Nos vamos cantando la canción del sapo Pepe para Luna y volvemos, Dios mediante, el miércoles. Chao. No, hacer una cara. Vamos, el sapo Pepe. Quiero escucharlos a todos cantar en su casa arriba de las mesas. Es el hit del verano y lo postulamos nosotros. Destapá ya el champagne. Chicas, entren a bailar. Llama Pepe. ¿Para qué no escucho? Que salta y salta por todo el jardín. No tiene color. De color verde. No me hace caso. Y siempre salta así. Vamos todos ahí. Pepe, vení. Y él salta, salta. Pepe, toma. Y él salta, salta. Pepe, para. Pobre Luna. Pobre Luna. Salta, salta. Basta, chicos, basta, basta. Esto, la verdad, te mata. Te está bien. Va, Emilio, por mí. Decime si no puedes. Salta, salta. ¿Por qué me castigan de esta manera? ¿Por qué? Salta, salta. Gente, muchas gracias. Esto es la Laguna Negra. Es lo que hay de lo peor, lo mejorcito. Me vas a marear. Somos nosotros. Gente, vamos, Pepe. Buen año para todos. Chao. Salta por los charcos y hace pocitos donde irse a dormir. no tiene cola y es de color verde. No me hace caso y siempre salta así. Le digo, Pepe, vení, él sabe.